innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a continuar el estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 21 al 28. ¿Cuántos cristianos han muerto como víctimas de poderosos? Santiago, el primero de los apóstoles en morir, fue víctima de uno de los Herodes. El apóstol Pablo fue víctima del emperador romano Nerón. El reformador bohemio Juan Hus murió quemado en la hoguera por un concilio católico encabezado por Pedro, cardenal de allí, en 1415. En la noche de San Bartolomé, en París, Francia, innumerables reformados hugonotes fueron asesinados por instigación de Catalina de Medici, la reina madre. Y en nuestro siglo, los muertos por causa de su fe dentro de países totalitarios son muy numerosos también. Muchos cristianos a través de la historia han sido víctimas de poderosos. Pero, ¿son víctimas de poderosos? ¿O de los sistemas? ¿O de las circunstancias? Voy a leerle Marcos 6, 21 al 28. Pero antes déjeme recordarle que Juan el Bautista se le había hecho odioso a Herodías, la mujer de Herodes, porque denunciaba su matrimonio con Herodes Antipas. Ella había sido su cuñada cuando Herodes la tomó por mujer. Y porque Juan los denunciaba, Herodías obligó a Herodes a apresarlo y a encadenarlo. Y no lo podía matar nada más porque Herodes lo protegía. Ahora escuche Marcos 6, del 21 al 28. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, es decir, de Juan, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. La muerte del Bautista nos enseña que cuando los creyentes mueren, no son víctimas de las circunstancias, sino parte del plan de Dios. ¿Se fijó usted en la historia leída? Juan verdaderamente parece víctima de las circunstancias. En primer lugar, del aborrecimiento de Herodías por causa de la denuncia, Juan estaba denunciando a Herodes y a Herodías conforme a la ley de Israel, porque Herodes era el rey de Israel en Galilea y en Perea. Además, Juan parecía víctima de las circunstancias de la estupidez de una jovencita cortesana cabeza hueca, que ni siquiera sabía exactamente lo que quería y fue y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Y entonces Herodías le sugirió, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan también parece víctima de la boca floja de Herodes, que probablemente estaba medio borracho. Pienso que Herodes estaba medio borracho, aunque el texto no lo dice, porque era una fiesta que debió haber sido una francachela. Y porque cuando la hija de Herodías bailó delante de él, tal vez movido por un entusiasmo lascivo, le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino, y se abrió a la posibilidad de lo que pidió aquella muchacha, la cabeza de Juan el Bautista. Así que verdaderamente Juan parece víctima de las circunstancias, y de Herodes, que era un poderoso. Sin embargo, quiero decirle que el Bautista murió como parte del plan de Dios. Dios creó al Bautista deliberadamente como el precursor del Mesías, y ese precursor había sido anunciado 8 siglos antes de que Jesús naciera. Por favor, vaya a Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. En estos versículos de la profecía de Isaías, Dios prometió al precursor. El precursor habría de ser uno que sería una voz que clamaría en el desierto, una voz solitaria en un lugar solitario y desierto, y que estaría preparando el camino a Jehová y clamando: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle esté alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es decir, habría de ser el precursor de un rey preparando los caminos para que el rey pudiera pasar, de acuerdo con las costumbres del oriente. Y entonces, añade en el versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová, ese es el Señor Jesús, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pues bien, esto fue profetizado, como le dije, 800 años antes de que el Señor Jesús naciera. Y Juan vino precisamente cumpliendo esa profecía. Regrese, por favor, al libro de Marcos, esta vez al capítulo 1. ¿Se acuerda cómo comenzó este evangelio? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y principió con la manifestación del precursor. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Bautista estaba enderezando caminos y sendas morales en los corazones del pueblo de Israel para que estuvieran listos para recibir a su Mesías. Ahora, que Juan era el precursor del Mesías no se limitaba únicamente a su mensaje. El Bautista fue el precursor de Jesús en todo, y ese era precisamente el plan de Dios. Mire usted, el Bautista precedió al Señor Jesús en su gestación. Vea por favor Lucas capítulo 1, versículo 36. En ese pasaje, María recibe la visita del ángel Gabriel, que le anuncia que ella habría de ser la madre del Mesías. Y como ella quisiera saber cómo eso podía ser posible, el ángel le dio una señal. La señal está en el versículo 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Así que Juan el Bautista fue concebido 6 meses antes que el Señor Jesús fuera concebido. Bueno, Juan también lo precedió en su manifestación. Vaya al Evangelio de Juan al capítulo 1, por favor. Vea, por favor, el versículo 6 y 7. Allí, Juan el apóstol escribe de Juan el Bautista: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, es decir, del Señor Jesús, a fin de que todos creyesen en él. Y ahora vea, por favor, los versículos 29 y 30. El siguiente día vio Juan, esto es el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Así que Juan el Bautista estaba hablando de la preexistencia del Señor Jesús y que por eso era antes que él, pero que venía después de él. Juan era 6 meses mayor que el Señor Jesús, así que probablemente apareció 6 meses antes de que el Señor Jesús apareciera. Además, Juan lo precedió en prisión, como lo vemos en nuestro texto. La prisión de Juan le anunciaba al Señor Jesús su propio rechazo. Y también nuestro texto del Evangelio de Marcos nos dice que Juan lo precedió en la muerte. Cuando el Señor Jesús conoció de la muerte de Juan, eso le anunciaba a él cómo habría de culminar su propio ministerio, en el Calvario, en la cruz. Así que Juan murió precisamente a tiempo, dentro del plan de Dios. Herodías es responsable de la muerte de Juan, y Herodes es responsable también de la muerte de Juan, y la hija de Herodías, que enardeció a Herodes es también responsable de la muerte de Juan por haber pedido su cabeza, pero Dios es la causa final que gobernó la vida y la muerte del Bautista. De la misma manera, cuando los creyentes mueren, no son víctimas de las circunstancias, sino que son parte del plan de Dios. Piensa en Pablo. El apóstol no fue víctima de Nerón, aunque fue decapitado por la orden imperial, sino que fue parte del plan de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, leemos que el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El apóstol Pablo estaba listo para morir por Jesús, porque sabía que Jesús tenía continuamente su vida en sus manos y también su muerte. Y el apóstol Pablo murió en plena madurez como hombre y como ministro del Evangelio. No murió antes de tiempo, no murió después de tiempo. Murió precisamente en el tiempo en que el Señor Jesús tenía dispuesto para él, y glorificó al Señor Jesús con su muerte. Así que cuando los creyentes mueren, no son víctimas de las circunstancias, son parte del plan de Dios. Así que déjeme decirle a usted, amigo, amiga que me escucha, si usted tiene que sufrir o aún morir por Cristo, recuerde que siempre será dentro del plan de Dios. Piense en Esteban, el primer mártir de la iglesia, que murió cuando Pablo estaba probando su muerte, mientras estaba siendo apedreado. En Hechos 7:56, leemos que Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie. ¿Por qué estaba el Hijo de Dios de pie? Porque estaba recibiendo al primer mártir de la iglesia. La muerte de Esteban también fue perfectamente bien planeada y glorificó al Señor Jesús. Así que cuando los creyentes mueren, no son víctimas de las circunstancias, ni de los sistemas, ni de los poderosos, sino que son parte del plan de Dios. El Señor nos tiene en sus manos, amigo, amiga, perfectamente bien cuidados. Nunca nos dejará ser víctimas ni de poderosos, ni de sistemas, ni de circunstancias. Así como planeó nuestra vida, también tiene planeada nuestra muerte. Tal vez muere en su cama, de viejo, pero tal vez tenga que morir como el Bautista, por causa de Cristo. Si tal es el caso, confíe en Él. Él tiene su vida en sus manos, y cuando llegue el momento de morir, caminará con usted a través de la muerte. Dios siempre procede así con los suyos, porque Dios siempre es fiel. Me dio gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.